planetaria, el grito de las entrañas de la urbe, la violencia contenida que desborda en ríos, sangre a borbotones, debajo en el núcleo, el fuego alimentando iras, crece y crece la desidia, crece y crece la desidia, crece y crece la desidia. Nadamos sobre el agua, electricidad en el alma, del pájaro primero, del hombre puro, del árbol naciente. Afuera esta danza agobia, adentro todo el silencio. Del pájaro primero, del hombre puro, del árbol naciente. Del pájaro primero, del hombre puro, del árbol naciente. Del pájaro primero, del hombre puro, del árbol naciente. Del pájaro primero, del hombre puro, del árbol naciente. Del pájaro primero, del hombre puro, del árbol naciente. Del pájaro primero, del hombre puro, del árbol naciente. Del pájaro primero, del hombre puro, del árbol naciente. Del pájaro primero, del hombre puro, del árbol naciente.